Y ahí pasaron cuatro temas de Heavy Trash, a pito de su presentación el pasado viernes en el Teatro Novedades. Primero escuchamos I Want Oblivion, posteriormente Yeah Baby, en tercer lugar Justin Alright, y finalizamos con This Day Is Mine. ¿Con qué nos vamos ahora, don Manuel? Voy a sacar Lucía esa sección de música freak. Claro, quizás el personaje no es tan freak, pero el freak en un momento dado le dio por hacer cosas de rock. Y a pito de, básicamente, también del anuncio de que va a visitar Chile en el mes de agosto. Estamos hablando del señor Polanca, que se va a presentar en Chile el 25 de agosto a las 9 en el Arena Movistar. Con un precio bastante caro, en realidad, creo yo. ¿A cuánto están? La entrada diamante, no sé qué sector será eso. Entrada diamante, diamante son nuevos. 220 mil pesos. Platinum, 165 mil pesos. VIP, 132 mil pesos. Golden, 88 mil. Silver, 66 mil. Platea baja lateral, 66 mil. Platea baja central, 44 mil. Platea alta, 26.400. Y tribuna, 16.500. O sea, cortaron el arena, pero en la mayor cantidad de pedacitos que he visto. Absolutamente, sí. No, y con precio me parece. Porque generalmente no son tantas localidades. No. O sea, ese diamante, por ejemplo, yo nunca lo había escuchado. O sea, yo asumo que el sector cancha lo van a dividir en como cinco partes. En muchas partes. Así. O sea, si ya alegábamos por lo que era la cancha VIP, esto es un escándalo. Es grotesco. Creo que el segundo recital más caro en Chile después de Julio Iglesias. Que se ha hecho en la historia acá. ¿Más que Madonna? Sí. ¿Cuánto salió Madonna? ¿180? 160 creo que era la más cara. No, demasiado 120. Me parece. Por lo menos todos estos precios incluyen cargo por servicio. Ah, está incluido. Sí, está incluido. Yeah. Pero no se van a llevar otra sorpresita más cuando lleguen allá. Y esto se vende en el sistema, a través del sistema .ticket, es decir, tiendas Ripley y Cinemark, para quienes quieran ir. Ya, ahora, apito, de qué yo básicamente quiero tocar a Polanca, porque este caballero tiene una relación con el rock. Quizás uno piensa Polanca, porque él es del estilo de Frank Sinatra. Como un crooner. Sí, de hecho, él, Polanca le componía canciones a Frank, claro, Sinatra. My Way es de Polanca. Sí. No es de Frank Sinatra. Bueno, este caballero, el año 2004, se le ocurrió editar un disco que se llama Rock Swings. El swing es un ritmo yacero más bailable, más de salón. De hecho, es lo que, si uno ve películas como de los años 30, 40, donde ve a toda esta gente cuequita bailando, es lo que están bailando como este swing. El año 2004 se le ocurrió hacer un disco de covers, de rock. Y con versiones que a mí me dan risa. De hecho, es casi como, esto fue muy paralelo a esta serie de discos que sacaron. Esta banda un poco más desconocida, de tratar de llevar al, porque tuvo canciones rockeras, al bossa nova o al jazz. Yeah. No sé si alguna vez escuchaste canciones de ese tipo. Sí. Se llamaban como Jazz and 90s, donde salían por tu covers de Guns N' Roses, Nirvana, entre todo. Bueno, Polanca como que de repente se quiso subir a este carrito de hacer este tipo, pero de cosas. Eso es de lo que hablamos una vez, que eran estos discos que vendían como en el supermercado. Sí, esa misma cosa, ese mismo tipo de disco. Polanca como que realmente se subió a este boom y agarró canciones de, por ejemplo, It's My Life de Bon Jovi, True de Spandau Ballet, Eye of the Tiger de Survivor, esta, la canción de Rocky, Everybody Hurts de R.E.M., Wonderwall de Oasis, Black Hole Sun de Soundgarden, It's a Sin de Pepto Boys, Jump de Van Halen, Smells Like Teen Spirit de Nirvana, que es la versión más chistosa de todas, creo yo, Hello de Lionel Richie, Eyes Without Face de Billy Idol, otro cover particular, creo también. Sí. El de Lovecats de The Cure, que yo creo que le quedó más parecida. Ay, pero se debe ser muy gracioso. No sí, sé, pero es más su estilo, sí, en el más fondo. Es más parecido, porque The Lovecats es como de las canciones más juguetonas. Más juguetonas que tiene YouTube. The Way You Make Me Feel de Michael Jackson. Y finalmente Tears in Heaven de Eric Clapton. O sea, es una mezcla más o menos en realidad. Sí, o sea, porque está Pet Shop Boys, sí, está Soundgarden. Nirvana. Bueno, infaltable mi opinión de Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Creo que yo ya lo he visto versionado como en, hasta en hip hop, a ver, la escuché. Y Eyes Without a Face también ha sido muy versionada, la de Billy Idol. ¿Sí? En el último tiempo, como que es una canción que ha tenido un revival bastante. Sí, de hecho está acá en versión chilena, la Jaira Parra le hizo. ¿Sí? En el AM. No tenía ni idea. Sí. Yo no he escuchado. Sí, que de hecho es una versión muy rara que tiene una base de hip hop hecha con la gente de Maquisa. Ah, ya. Entonces es un tema que no sé por qué razón yo lo he escuchado más de un cover últimamente. No tenía ni idea, mira tú. Bueno, resulta que también esto no está solo editado en CD, hay un DVD que lo grabaron en Toronto, que a pito eso también a Polanca le hicieron una estrella en Paseo de la Fama de Canadá. Y eso, bueno, si quieren escuchar el disco, a mí me parece divertido. Yo lo tengo en el computador casi como una anécdota. Pero, ¿y tu comentario experto con respecto al disco? ¿Cómo son estas versiones? ¿Cómo es Smell Like Teen Spirit, por ejemplo? Es divertida, es como juguetona. Bien bailable, sí. ¿Pero funcionan? Sí, yo creo que de repente funcionan. Wonderwall creo que pierde mucha esencia. Como Wonderwall es una canción un poco más, no sé, épica, melancólica. Uh-huh. Jam, por ejemplo, Evangelion, que también es pura fiesta. Esa lo conserva un poquito. Pero no, dentro de todo creo que el disco sale bien parado. ¿Sí? Sale bien parado. Sí, sí, Polanka su... Yo no sé si el arreglo lo hizo él. No, nunca puedo encontrar si finalmente esto fueron adaptaciones de él o fueron sus músicos de sesión. Que me metí a Wikipedia a ver los músicos que ocupó y eran como 150 ya. Imposible. Imposible averiguar eso. Pero no, creo que el disco sale bien parado. Me parece divertido. Una cosa anecdótica, no es claramente, no va a ser el disco de cabecera de nadie, creo yo, pero para la gente que le gusta así como tener una friquidad en el computador, además que es muy probable, por ejemplo, que el público objetivo de Polanka no conozca casi ninguna de esas canciones que él versionó. Sí, sería divertido que la tocara el concierto, claro, o sea, por ejemplo, Smell Like Teen Spirit tocado, es probable que la gente que vaya no sepa. Okay, que igual yo creo que este concierto va a ir un montón de snob que además que deben conocer a... ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, yo creo que además puede haberlo. Porque estuve leyendo, buscando información y a Polanka en todos los medios dijeron así como casi el artista del siglo pasado. En serio, una cosa así como... De hecho, en un lugar de leí que este es el concierto más importante del año. ¿En Chile? Sí. Y encontré ya. ¿Y a dónde va a quedar ese DC? ¿Dónde quedó Radio? O sea, yo le reconozco la importancia a Polanka y todo, sí. Música, sí, sí. Absolutamente. Pero... Pero no sé si en Chile, por ejemplo, estará tan vigente como en el resto del mundo. Yo creo que hay otros lugares en los cuales ese estilo de música pega mucho más. Por ejemplo, que en Chile Frank Sinatra tampoco es un artista que pegue particularmente. Claro, o sea, por eso es un estilo que yo creo que acá no es muy... Bueno, no sé. Apito también esto. Esta no es la primera visita de Polanka a Chile. ¿Cuándo vienes? A Martes 13. Sí, exactamente. ¿Sí? No a Martes 13. Mira, la primera vez que vino en 1961. Y después vino en 1992 a una vez más con Raúl Matas. Casi lo he hecho. Casi, era de la misma época. Y lo otro es que otra cosa que tiene relación Polanka con Chile es que él hizo un cover, hizo una adaptación de un tema que salió segundo en el Festival de Viña en 1972, que se llamó La Esmoa Le Temps. Lo transformó en Let Me Try Again para Frank Sinatra. Wow. ¿En serio? Sí, eso lo decía, me estaba sorprendido con estos datos anecdóticos. Que eso además es uno de los temas más famosos de Frank Sinatra. Absolutamente. Ya, eso con este juego con Frank Sinatra y Polanka. Polanka y demás. Claro. Y bueno, vamos a escuchar ahora tres canciones del rock swing de Polanka, editado el año 2004. Vamos a escuchar primero Wonderworld, original de Oasis. Vamos a escuchar Jump de Van Halen. Y finalmente Smell Like Teen Spirit de Nirvana. Por ejemplo, de manera real. Esto es todo en voz de Polanka aquí en La OVE. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. And there are many things that I'd like to say to you, I don't know how. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. And I'm sure you heard it all before, but you never really had any doubt. I don't believe anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding.